El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada a nivel internacional con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. A nivel internacional es promulgado por la UNESCO, por lo que a partir de dicha fecha, el 23 de abril es el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Con el fin de promover la lectura dentro y fuera de la institución, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana efectuará el evento Leer es Vivir, el día 23 de abril, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Habrán varias actividades que las conocemos de la voz de nuestro invitado, Iván Escandón, director de gestión de documental y archivo de la Cancillería. Buenos días, bienvenido. Buenos días con todos y todas, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a nosotros nos da muchísimo gusto que se trabaje activamente en la cuestión de la lectura, de acercarnos a los libros. Queremos conocer la propuesta de la Cancillería en esta ocasión. Gracias, muy gentil. Bueno, como ustedes saben, la señora ministra María Fernanda Espinosa es una poetisa, es una escritora. Y en función de aquello, pues, ha establecido dentro de las líneas de acción de la Cancillería fomentar el arte, la cultura, la literatura. En este caso, nosotros como Dirección de Gestión Documental y Archivo, ex Secretaría General, que estamos a cargo de la Biblioteca Alfredo Pareja Díez Canseco, del Archivo Histórico, del Repositorio Histórico y somos los custodios de los documentos de Cancillería, hemos propuesto y hemos tenido la aceptación por parte de despacho la feria Leer es Vivir, Feria del Libro en la Cancillería, básicamente para dar realce al 23 de abril, que de todos los años, a partir del 95, la UNESCO lo declaró como Día Internacional del Libro. En este día, nosotros vamos a realizar varias actividades con el cuerpo diplomático, con otras autoridades, con el público en general, y básicamente está cifrada a estudiantes de colegios y de escuelas de la ciudad de Quito. ¿Esta actividad se desarrolla por un día? Sí, básicamente la vamos a hacer completamente, como ya dijo el compañero, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde del día lunes, este lunes, el próximo 23 de abril del 2018. ¿Cuánto tiempo cocinando ustedes este proyecto? Porque vemos que hay intensas actividades, hasta concursos de libro leído. Bueno, nosotros queremos agradecer básicamente a Pablo Salgado, que es el asesor de temas culturales de la Cancillería, porque de una pequeña iniciativa que nació de parte del equipo de trabajo de la dirección, terminó siendo este gran evento. Creo que es un evento que va a marcar de hoy en adelante para Cancillería, para que se instale como un referente de celebración y de conmemoración del Día del Libro. Bueno, lo tenemos ya alrededor de 3 semanas. Más allá desde el mes de enero, siempre con las planificaciones operativas de cada año, ¿no es cierto? La dirección lo ha venido planificando. 3 semanas que han sido intensas, hemos pasado mucho tiempo conversando con las editoriales, con las escuelas, con los participantes. Creo que tenemos todo a punto. De hecho, tenemos la participación de 16 editoriales nacionales y extranjeras que van a exhibir libros, y no libros antiguos, que también son interesantes, pero libros modernos. Lo que estamos buscando es fomentar la lectura a los adolescentes, a los niños, a los adultos, pero básicamente de narrativas de poesía nueva, de aquellos nuevos escritores que están saliendo y que tenemos muchos aquí en el Ecuador. ¿Solo en cuestión de poesía o también habrán otras temáticas? Bueno, vamos a tener narrativa, vamos a tener poesía, vamos a tener un espectáculo de danza, vamos a tener también una actividad bastante lúdica de lectura con niños. No sé si pues, tenemos tiempo para conversarle todas las actividades que vamos a tener. Tenemos tiempo para que el público las conozca y de hecho pues vaya también tomando nota y pueda darse cita. ¿Hasta qué espacio? ¿Dónde se va a desarrollar? Bueno, esto lo vamos a hacer en el edificio central de la Cancillería, 10 de agosto y Jerónimo Carrión, justo en el Palacio de Najas, edificio que al día de hoy está siendo intervenido por parte del municipio de Quito, pues este es un edificio patrimonial. La feria va a estar compuesta de cuatro actividades. La primera, la central, o la general, mejor dicho, es la exhibición de la feria editorial. Vamos a tener editoriales como AFESE, Flaxo, IAEM, PUCE, Fondo de Cultura Económica, Difusión Científica, CIESPAL, Ediciones Legales, Avia Yala, Esqueletra, Corporación Nacional, Editora Nacional, la Asociación de Editores Independientes, publicaciones propias del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicaciones del Ministerio de Cultura y de la Cámara Ecuatoriana del Libro. De 9 a 16 horas también vamos a tener, se va a realizar esta feria del libro. Luego vamos a tener una ronda de lectura, básicamente en reconocimiento de la actividad del escritor Euler Granda Espinosa, quien murió hace menos de 2 meses, ¿no es cierto?, el 22 de febrero del 2018, y vamos a tener esta ronda de lectura en la que van a participar muchas personalidades, ya no solamente del ámbito de la escritura, de la lectura, sino cantantes. Vamos a tener a la viceprefecta de Pichincha, artistas plásticos, vamos a tener actrices, doy los nombres, por favor, Alejandra García, que todos la conocen como La Toquilla, es un nombre de pila, Carla Canora, Jorge Martínez, Verónica Bolaños, Hanna Lamprea, Marcela Costales, María José Román, Rosy Revelo y Juana Guardeas. Estas son las personas que nos van a ayudar, más allá de los funcionarios de la Cancillería, que van a leer la obra poética del escritor Granda. Hemos tomado un texto que ha sido publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Católica del Ecuador, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y es ahí donde vamos a generar esta ronda de lectura. Esto va a ser entre las 9:50 y las 11 de la mañana. Paralelamente vamos a tener un evento infantil de lectura a cargo de la escritora Leonor Bravo. Vamos a tener alrededor de 140, 150 niños que vienen del Colegio de América y del Colegio Marista. En esta actividad también debemos agradecer mucho a la FESE, que es la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior, que gentilmente nos ha prestado el auditorio que ellos tienen, en el que vamos a realizar esta ronda de lectura, y vamos a hacer también temas dinámicos, muy lúdicos, para que los niños se interesen sobre la lectura y no la vean como algo desagradable, soso, perezoso, sino que se experimente también la creatividad, la imaginación de los niños. Vamos a tener una exposición de libros relevantes por parte del Fondo Editorial de la Cancillería, básicamente aquellos libros que son considerados también de patrimonio nacional, desde las 9 hasta las 6 de la tarde. Vamos a tener entre las 10 y 12 del día, vamos a tener la actividad que les decía con los niños, y luego vamos a tener un concurso intercolegial de lectura. Hemos tomado el libro de la autora ecuatoriana Gabriela Alemán, denominado Álbum de Familia. Es un libro muy dinámico, es un libro muy ágil, muy alegre, y diría yo que retrata en muchos las familias de todos y todas nosotros. Están invitados el Colegio Manuela Cañizares, 24 de mayo, El Marista, Eloy Alfaro, Santo Domingo de Guzmán, Juan Montalvo, Mejía y Luis Napoleón Dillon. Vamos a tener como miembros del jurado a la propia autora, Gabriela Alemán, al escritor connotado, Abdón Uvidia, y al director de la Universidad Católica de Publicaciones, Santiago Vizcaíno. Vamos a tener premios, vamos a tener reconocimientos, vamos a tener libros para entregar tanto al colegio, al profesor, como al estudiante. La idea que nosotros hemos tenido y se ha desarrollado es que podamos entregar libros nuevos, actuales, de temáticas novedosas, para que sean difundidos en los colegios y además los profesores de literatura, de castellano, de oratoria, puedan tener acceso a estos nuevos textos. Finalmente vamos a tener una presentación artística por parte del ballet de la Casa de la Cultura entre las 2 de la tarde y 2:30, y finalmente vamos a tener un recital de poesía contemporánea por parte de Margarita Lazo, Javier Lara, Gabriela Vargas, Willo Ruales, y en esta van a estar invitados estudiantes de la Unidad Educativa Manuela Cañizares, así como de funcionarios de Cancillería. Una de las particularidades que nosotros hemos podido ver en el desarrollo de estas actividades, o que nace también como propuesta de ustedes, es la participación activa de los funcionarios y funcionarias de la Cancillería. Sí, es así. Mire, desde que estamos con la señora Canciller, hemos desarrollado dos actividades que lo que buscan es difundir la lectura entre los funcionarios de Cancillería. La una es la que se denomina el carrito librero. Tenemos una suerte de, así como cuando en algunas instituciones pasa un carrito con comida, nosotros pasamos con un carrito con comida para el alma. Son libros que se prestan, se entregan a los puestos de trabajo de los funcionarios para que estos a su vez, después de 15 días, un mes, nos lo vuelvan a regresar. Y tenemos también el trueque de libros. Usted nos trae un libro de su casa, que ya lo haya leído, que considera que tiene que ser replicado, y lo deja en un espacio y retira otro nuevo. Tenemos esta otra actividad también. ¿Y cómo lo hacen? ¿Se ve activa participación, ¿sí?, o todavía hay renuencia? Bueno, sí. Mire, el personal de Cancillería es un personal que le gusta mucho la lectura. Básicamente no tanto de narrativa o de poesía, pero sí de libros un poco más técnicos, de política, de relaciones exteriores, de comercio, etcétera, que también los presentamos. Pero también hay mucho interés en los libros que están de mucha venta en las editoriales, que también los tenemos. Son libros actualizados. De hecho, hicimos una contratación hace no más allá de unos 6 meses con un fondo editorial bastante interesante que da cuenta de las necesidades tanto de Cancillería como de movilidad humana. Y el trabajo continúa. Todos los días ustedes no paran de compartir esos libros. Bueno, sí, tenemos la biblioteca Alfredo Pareja Discanseco tiene un promedio de recibir usuarios externos alrededor de 25 o 45 personas. Y usuarios internos siempre nos están pidiendo, los embajadores, los cónsules, los ministros, el personal administrativo, las áreas de apoyo y de agregadores de valor, siempre están tratando de que en todas sus decisiones, en todas sus resoluciones, exista también una debida motivación y haya un fundamento técnico, jurídico y científico de las decisiones que se toma Cancillería. El Día Internacional del Libro lo celebran ustedes de esta manera, ¿y cuál sería el mensaje que brinda usted a la población para que apoyen a los más pequeñitos, pues siempre a amar la lectura? Bueno, yo en particular tengo hijos chiquitos, muy pequeños, que es interesante, hoy me piden, léeme un libro, cuéntame un cuento. Más allá de ponme la película o préstame la tablet o déjame el teléfono celular. Y creo que esa es la forma en la que nosotros tenemos que de alguna manera tratar de cambiar esta dinámica social, ¿no? Le doy al niño para que no me moleste, para que esté más tranquilo y no me tomo el tiempo para estar junto con él. Lo que buscamos, y como usted ve, nuestro target de personas a las que queremos acceder son estudiantes de bachillerato y niños de 10, 8, 10 años. Básicamente a los padres, a todos los que de alguna manera tenemos la posibilidad de decidir, adquirir libros, revisarlos, prestarlos, pedirlos a los abuelos, pedirlos a los padres, a los tíos y leerles. El hábito de la lectura es un hábito que, al igual que cuando uno aprende a montar bicicleta o a nadar, no lo debe perder y no lo va a olvidar. El leer un libro, el leer una historieta, el leer un cómic, hasta leer el periódico, va a generar una cultura de interés, de no quedarse con lo que le cuentan, lo que le dicen o lo que ve en radio, televisión, sino que por él mismo explorar y saber cuál es la verdad. ¿En algún momento han pensado ustedes incluir a las personas particulares que deseen acercarse y buscar un libro? De hecho, la biblioteca está abierta al público. De hecho, esta actividad está abierta a todos y todas las ciudadanas. De hecho, la invitación es a toda la ciudadanía. Y de alguna manera nosotros tenemos la posibilidad de prestar libros hacia el exterior, efectivamente, como se presta en cualquier biblioteca del Ecuador. Bueno, ahí tenemos, amigos, amigas, la invitación para esta campaña Leer es Vivir, que se desarrolla el 23 de abril desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la Cancillería, en la 10 de agosto, y Jerónimo Carrión ahí tiene la oportunidad de ir y compartir con los jóvenes estudiantes de diferentes instituciones educativas que se darán cita para celebrar el Día Internacional del Libro. Queremos agradecer a nuestro invitado que nos ha honrado con su presencia el día de hoy, el director de gestión documental y archivo de la Cancillería, Iván Escandón. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y nuevamente pedirles a todos que asistan.